Ama, una verdad, una alternativa, junto a su gran amigo Claudio Rojas y grandes invitados para compartir con ustedes los temas que a ti, amigo, te van a interesar. Bienvenidos a una sesión más de tu programa, La Verdad, una alternativa. Adelante, Claudio. ¿Cómo están, queridos amigos auditores? Aquí estamos felices nuevamente de estar junto a ustedes aquí en Puente Alto, mirando los cerros en la noche. Es maravilloso, me encanta la vista que tenemos acá. La verdad es que estamos felices aquí en nuestro programa, como decía Juan Carlos, La Verdad, una alternativa. Estoy junto a la panelista María Cecilia Bartolín. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz una vez más de poder estar con ustedes para tratar temas interesantes y de actualidad. Sí, tenemos un ilustre invitado. La verdad es que lo estamos haciendo de la casa ya, pero tenemos tantos problemas medioambientales y una coyuntura muy especial que quisimos traerlo encarecidamente nuevamente al programa. Hace pocas semanas estuvo con nosotros Lucio Cuenca. Él es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Hola, Claudio, hola, María Cecilia, y buenas tardes a todos los auditores y auditoras de este programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, vamos a partir. La vez pasada hablamos de los conflictos por el tema del agua, el hecho de que hay muchas organizaciones y en general yo creo que todos los chilenos queremos que el agua vuelva a ser un bien público y no sea comercializable. Pero que quiero llevarte a que nos cuentes un poquitito qué tiene que ver estos conflictos y cómo los asociamos a los tratados de libre comercio de nueva generación. Okay. ¿Cómo? Porque la gente cree que los tratados de libre comercio tienen que ver con comercio. Claro. Pero no necesariamente es así, ¿no? Sí, hay que hacer una breve consideración, ¿no? Que es en realidad la situación del agua y por qué hemos llegado a la crisis hídrica que está viviendo Chile en este momento. Y eso tiene que ver con un diagnóstico que hacemos las organizaciones socioambientales y muchas organizaciones sociales a lo largo de Chile que están defendiendo sus territorios, donde el principal elemento de disputa es el agua, ya sea por sobreexplotación, por contaminación, por la desaparición de fuentes de agua. Y allí lo que se identifica como principal causante de esto es el proceso de privatización que se genera a partir de la Constitución del año 80 y del Código de Aguas, que hasta el día de hoy está vigente, que transforma el agua en una mercancía. Correcto. Si bien tiene como una doble condición, se dice que es un bien nacional de uso público, pero a la vez se dice que es un bien económico y que el Estado lo entrega como derecho de aprovechamiento en propiedad, o sea, los privados, eso lo dice la Constitución, sí. Los privados que solicitan estos derechos, el Estado se los reconoce como propiedad privada, ¿no? Y se entregan de manera gratuita y a perpetuidad. Y eso ha ocurrido los últimos 30, casi 40 años, y eso ha significado que los sectores económicos más poderosos del país concentren mucha propiedad del agua. Por ejemplo, las mineras, las empresas forestales, las celulosas, las agroexportadoras, ¿no? Todo lo que es la agricultura de exportación. Y esto ha sido en desmedro de los derechos y de la calidad de vida de mucha gente a lo largo de Chile. Y por eso hay tanto conflicto, ¿no? Tanto conflicto socioambiental, o sea, comunidad, organizaciones sociales que se están planteando en desacuerdo con esta política. Entonces, el centro del tema es la privatización, y por lo tanto lo que están planteando las organizaciones es que se debe desprivatizar el agua, se debe volver al agua como un bien público, un bien común, se debe garantizar el agua como un derecho humano, que es lo que Chile también se ha comprometido frente a la comunidad internacional en Naciones Unidas, que el año 2011 reconoció el agua como un derecho humano, ¿no? el agua y el saneamiento como parte del derecho humano. Entonces, aquí se genera el vínculo con los tratados de libre comercio de nueva generación, como tú has mencionado, el TPP-11 y los nuevos tratados de libre comercio que se están generando, porque allí el Estado de Chile se compromete con cláusulas que ceden soberanía para poder cambiar este régimen, por ejemplo, de la propiedad del agua. Si nosotros, y como esperamos que suceda en algún momento, se cambie la constitución por la vía de una asamblea constituyente y declaremos que el agua es un bien nacional de uso público, que es un derecho humano, como esperamos que alguna vez se logre tener en nuestro país en la constitución, eso va a ser un camino muy difícil de hacer si es que existen estos tratados de libre comercio, porque las empresas, como lo establecen estos nuevos tratados de libre comercio, con los derechos que se le transfieren a estas empresas, van a demandar al Estado de Chile por perjudicar sus expectativas de ganancia al hoy día tener como parte de su capital el agua que gratuitamente le ha entregado el Estado, y que en algún momento el Estado de Chile, o sea, todos los chilenos y chilenas, decidamos que esa agua vuelva a ser un bien nacional de uso público, y por lo tanto las empresas van a decir: no, con esto vamos a perder plata, y por lo tanto demandamos al Estado de Chile. Y eso significa una amenaza para el ejercicio democrático de nuestro país, para las posibilidades de cambiar este país y generar mejores condiciones de vida de manera más justa, social y ambientalmente a lo largo de todo el territorio. Y esa es la gran amenaza, creo yo, que se transforma en una restricción, en un tope para cambiar justamente este régimen de la propiedad del agua. Y esto significa, por ejemplo, en Chile las empresas sanitarias, que son las que están a cargo de la distribución del agua y del saneamiento de las aguas servidas, del agua potable, en un 90% son empresas transnacionales, ¿no? O sea, si queremos recuperar el agua potable, su distribución, su calidad, el saneamiento de las aguas servidas, se va a complicar, ¿no? Si queremos recuperar lo que hoy día está como propiedad privada, como derechos de agua de muchos ríos, de muchos esteros, de aguas subterráneas, eso las empresas lo van a reclamar como una afectación a sus expectativas de ganancia, y por lo tanto van a chantajear al Estado de Chile para que esos cambios no se realicen. Entonces creo que y detrás de esto están las empresas sanitarias, están las empresas mineras, están las empresas hidroeléctricas. El 90% de los derechos de agua que se usan para el potencial eléctrico, para generar electricidad en nuestro país, está en manos de una empresa, Endesa, que alguna vez fue estatal, luego fue privatizada y que ahora fue, ya hace algún tiempo, transferida a la empresa Enel de Italia, ¿no? Que es una empresa público y privada. O sea, finalmente esos intereses son los que van a adquirir más fuerza dentro de las decisiones de nuestro país para entrampar la posibilidad que hagamos estos cambios tan necesarios y que, bueno, se ve en todo Chile, ¿no? Los conflictos socioambientales hoy día masivamente aparecen en la escena pública en todo Chile. Yo, sin abusar mucho del tiempo, quería contarles las jornadas que hemos tenido las últimas semanas. Nosotros somos parte del movimiento por el agua y los territorios, que es un movimiento que se articula a lo largo de todo Chile, que tiene tres zonales: el sur, el centro y el norte, y que las últimas semanas se realizaron jornadas de movilización a lo largo de todo Chile. Dentro de ellas la que se hizo en Santiago el sábado recién pasado, donde hubo una participación masiva, no solo de organizaciones y ciudadanía de Santiago, sino que también de la región de Valparaíso, de la región de O'Higgins y de la región del Maule, que son parte de la zona centro de este movimiento, pero también paralelamente se desarrollaron movilizaciones en Calama, en Concepción, en Los Ángeles. Días anteriores se habían realizado en Temuco, en Panguipulli, en Valdivia también el último sábado, en Chiloé, en Castro. O sea, eso muestra que, o sea, por un lado es un síntoma de lo que está pasando. O sea, hay disconformidad, hay oposición, hay disidencia y hay una búsqueda de un camino distinto al que se ha impuesto hoy día en relación a las temáticas del agua. Y por un lado es la muestra de lo que está pasando, pero también es la muestra del nivel de conciencia que hoy día tiene la ciudadanía respecto al derecho al agua, ¿no? O sea, que hayan miles de gentes movilizándose un sábado, que es el primer día del inicio de, para lo que fue para mucha gente fin de semana largo. Correcto. Creo que es muy significativo. Gente de acá, Puente Alto también, de la Asamblea Agua y Soberanía, uh-huh, y de otras organizaciones también han participado de esta movilización porque son parte del movimiento, y creo que eso hay que rescatarlo siempre, porque en la medida que tengamos ciudadanía consciente, ciudadanía que busque hacer ejercicio de sus derechos, que realice acciones ciudadanas en función de esto, vamos a mantener viva la posibilidad de cambiar, de mejorar las condiciones de nuestro país. Ahora, yo te voy a hacer una consulta absolutamente que yo no tengo claro, me reconozco ignorante en eso. Existe un código de aguas, sí, ¿correcto? Y que de hecho fue modificado en algún momento con, me parece, Michelle Bachelet. Pero, ¿qué pesa más? Creo yo que pesa más la Constitución. Porque yo puedo cambiar muchas cosas del código de aguas, pero si en la Constitución dice, como tú decías, creo que es el artículo 13, que es un bien de uso público, pero además es un bien económico, primero hay que cambiar la Constitución antes de cambiar el código de agua, porque si no, no tiene... Sí, sí, mira. Perdona, sí, Luz, perdona que te interrumpa, pero me están hablando y quiero hacer un saludo antes de que conteste la pregunta. Perdón, me están escribiendo de Salta, Argentina, una muy buena amiga que nos está escuchando. La Sandrita. Ella es Sandra Ojeda. Linda. Ella es una amiga muy querida y la queremos mucho, ella y su familia. Y así que le mandamos un abrazo grande a ella y a toda su familia. Muchas gracias por escucharnos, Sandra. Lucio, sí, bueno, adelante. Un saludo también para ella, ¿no? Salta es el norte de Argentina, donde sí, se están viviendo problemáticas. Yo estuve hace 2 semanas en Cajamarca, en el norte también de Argentina, y se están viviendo realidades muy parecidas a las nuestras, ¿no? Sí. Son las zonas mineras, las zonas de mucha presión por la minería del litio, de Bajo la Lumbrera y otros proyectos que están depredando también una zona cordillerana que es muy parecida al lado chileno. Así que muchos saludos. Bueno, sin duda hay, mira, En el programa de la presidenta Bachelet, ella comprometía una reforma constitucional de elevar el agua a rango constitucional como bien nacional de uso público. Luego la presidenta solo se remitió a mandar al Parlamento una reforma al código, muy menor, que solo afectaba al 10% de las aguas que no se han entregado como derecho, o sea que todavía no están en propiedad de privados, ¿no? Por lo tanto, la reforma podía ser muy buena, pero solo iba a afectar a ese 10% de las aguas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se mandó la reforma constitucional del agua, como correcto, tú lo mencionas? Y justamente porque introducir el agua como derecho humano o el agua como bien nacional de uso público en la Constitución significaba que tenía que eliminar otro artículo de la Constitución, que es el artículo que justamente establece que se reconoce como derecho efectivo, como derecho privado, el derecho de aprovechamiento de agua entregado a privado, ¿no? Entonces la reforma quedó hasta ahí y se remitió solo al cambio del código de agua. Entonces, sin duda, vía modificación o vía cambio del código de agua podría recuperar de alguna manera el dominio de las aguas, si existiera voluntad política, ¿no? que es un poco lo que se quería hacer ahora con este pequeño porcentaje, ¿no? De cambiar el régimen de transferir derechos en propiedad a un sistema de concesión, que es lo que existe en muchos otros ámbitos del Estado, donde a ti te entregan una concesión eléctrica, a ti te entregan una concesión. Uh-huh. O sea, el Estado temporalmente y bajo ciertas condiciones le entrega a privados ciertas concesiones para realizar alguna actividad económica o algo de beneficio social, etcétera. Y eso es lo que hoy día el gobierno de Piñera, porque esta reforma todavía no termina, anunció el ministro que se iba a introducir una modificación en la reforma que había enviado Bachelet, justamente para sacar ese mecanismo de transformar derechos en concesiones, porque esa justamente es la posibilidad de abrir la puerta para que luego, porque eso iba acompañado con un régimen de caducidad de estos derechos, ¿no? Y que bajo ciertas condiciones el Estado volvía a recuperar esos derechos y los volvía luego a entregar en concesión, lo que genera una situación de dominio por parte del Estado de esas aguas. Correcto. Eso, en realidad, nadie aseguraba que esto se vaya a producir en un régimen, no sé, de 50, 100 años, por lo tanto tampoco era una reforma muy progresista. Pero ahora lo que se anuncia es que, como dice el ministro, necesitamos, dice él, asegurar la incertidumbre sobre la propiedad privada del agua. Y por lo tanto, ni siquiera esa reformita se va a mantener dentro de la reforma al Código de Agua. Entonces, acá hemos vuelto al dogma de que este país, lo más importante y lo más protegido en la Constitución es la propiedad privada. Y particularmente la propiedad privada que está en manos de las empresas. ¿No? Bueno, vamos a una pausa, volvemos enseguida. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos de vuelta, queridos amigos. ¿Hay pregunta en el estudio? Gracias, Claudio, por acá en el estudio del programa. Dame un segundo. Pamela Aquelay, periodista. Bueno, ¿y la responsabilidad finalmente de quién es? Si nos vamos a quedar sin agua. los gobiernos, la concertación, ¿quién gana con esto? Pregunta uno. Segunda pregunta, Ángela Casas, de la octava región. Interesante programa, qué bueno que hagan un programa aquí en Chile sobre esto, porque nadie se atreve a hablar estas cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con el agua en la octava región? Tenemos problemas también con el agua. ¿Qué saben acerca de esto, de proyectos de forestales o de grandes proyectos relacionados con temas hídricos? Es una gran preocupación para los que somos agricultores. Felicitaciones por el programa. Sí, bueno, Pamela, o sea, sin duda hay distintos niveles de responsabilidad y de acuerdo a la historia, ¿no? A las épocas en que se tomaron ciertas decisiones, hay que adjudicarlas, digamos. Sin duda, como ya hemos comentado, el régimen institucional y de mercantilización, porque no es solamente privatización, sino que junto con establecer el agua como propiedad privada, se separó el derecho de agua del derecho de la propiedad de la tierra, y eso favoreció la mercantilización, porque la gente puede transferir el agua entre privados y no transferir la tierra. Claro. Antes el agua estaba unida o implícita con la tierra, ¿no? Claro. Entonces eso generó que muchos derechos de agua que antiguamente eran agrícolas se transfirieron a empresas mineras, por ejemplo, y el Estado no tiene cuenta de eso, ¿no? Hay una deficiencia muy grande en la gestión, en políticas hídricas, donde finalmente se operó con el dogma de que el mercado era el mejor el regulador del agua y se instalaron estos mecanismos. Entonces, lo que nos tiene hoy día en la situación que estamos. Entonces, esa institucionalidad permite la privatización, pero permite la mercantilización y, por lo tanto, que el mercado determine quién se favorece y quién no se favorece, o quién paga la cuenta de la crisis hídrica que estamos viviendo hoy día. Ahora, sin duda, de esto hemos tenido conciencia desde el comienzo de la transición en el año 90, ¿no? Acá, en definitiva, como hay tantos intereses económicos relacionados con el agua, porque acá no es solo las empresas sanitarias, son las empresas mineras, son las empresas hidroeléctricas, son las empresas agroexportadoras, ¿no? Entonces el agua se transformó en un problema económico y en un problema político, y por lo tanto los poderes fácticos, los grupos de interés económico, empezaron a presionar para que no se cambiara el régimen de propiedad del agua que se creó en la década del 80, ¿no? Y eso lamentablemente inhibe que durante los más de 20 años de transición de los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, y también del gobierno anterior de Piñera, no se hiciera prácticamente ninguna reforma. Se hizo una reforma en los gobiernos de la Concertación, pero que es una reforma perversa en realidad hoy día, vista desde la crisis que estamos viviendo, porque en el fondo lo que la reforma hacía era teóricamente evitar la especulación, o sea, que hubiese gente solo pidiendo derechos de agua con la intención de acumular esa agua, ¿no? Y después transformarla en renta económica, y entonces se le puso el pago de patente a las empresas o privados que no estaban haciendo uso de esa agua desde el punto de vista productivo. Entonces se les empujó a las empresas, a los privados, a que tenían que hacer uso de esa agua. Y eso, por supuesto, lo que hizo fue empujar la sobreexplotación del agua. Correcto. En muchas cuencas, en muchos acuíferos a lo largo del país. Entonces fue una reforma media perversa que buscaba atacar la especulación, pero terminó profundizando el problema de la sobreexplotación del agua. Y esa fue una reforma menor que se hizo a lo largo de los años de la transición, y el resto, bueno, ya lo comentaba anteriormente con las promesas que se hicieron y en la situación que estamos hoy día, ¿no? Como les decía, se separó el agua de la tierra, se le entregó a la Dirección General, de Aguas ciertas atribuciones, ciertas funciones para la gestión del agua, pero que finalmente nunca se implementaron, o eran mandatos flexibles que nunca, por ejemplo, la fiscalización, por ejemplo, se ha descubierto toda una situación de robo, de usurpación de agua. Empresarios que construyen drenajes por abajo de los ríos para extraer el agua de los acuíferos y sin tener los derechos de aprovechamiento de esa agua, ¿no? El caso de Petorca, de Cabildo. Correcto. Pero también el caso de las forestales en el sur, donde se instalan millones de pinos y de eucaliptos que succionan mucha agua desde el subsuelo y no tienen derechos de agua, ¿no? Entonces se genera ese proceso de sobreexplotación y, por ejemplo, el Estado hoy día no sabe quién tiene los derechos ni qué uso se les da. La misma Dirección General de Agua ha reconocido que ellos tienen un registro del 17% de los derechos de agua que se han otorgado en el país, ¿no? Y eso significa que el Estado prácticamente no tiene herramientas para hacer política pública respecto de la gestión del agua. Esa es una tremenda negligencia que se fue acumulando a lo largo de los años y que hoy día se trata de abordar con algunas reformas que se están haciendo, pero se establece, por ejemplo, un registro obligatorio y quien no inscribe las aguas en ese registro de la Dirección General de Aguas para saber dónde están, qué uso se les está dando, porque es distinto usar el agua para la agricultura que el agua para minería. El agua en la agricultura, en parte, se absorbe por los cultivos, pero otra parte se evapora, otra parte se infiltra en el suelo y por lo tanto contribuye a mantener el ciclo del agua. El caso de la minería no. El caso de la minería, el agua que se usa durante las 24 horas del día, agua fresca, agua dulce, que viene de la cordillera, se contamina en un 100% y se inutiliza en un 100%. Ellos pueden recircular algunas aguas dentro del proceso de la minera, pero esa agua no sirve para otro uso que no sea solamente el mismo uso minero. Entonces es relevante saber si un agua se está usando en agricultura, si un agua se está usando para empresas sanitarias, si un agua se está usando para actividad minera o otro uso. Y esas cosas hoy día no se pueden controlar porque se ha abandonado por parte del Estado hacer gestión, entregar más instrumentos a la Dirección General de Aguas o a la institucionalidad que sea para que se resguarde eso. Por ejemplo, también dentro de este camino quedaron fuera los glaciares. Siendo parte del ciclo del agua, los glaciares no caen bajo el régimen de la institucionalidad de la Dirección General de Agua, ¿no? Siendo un bien público, un bien ambiental reconocido y protegido por la Constitución, no existe una legislación ni de la Dirección General de Agua ni otra legislación que proteja los glaciares, ¿no? Entonces, realmente estamos en una situación un tanto preocupante, ¿no? Otro ejemplo de la mala y yo diría intencional mala gestión del agua es que en algunas cuencas, como por ejemplo en la provincia de Copiapó, se otorgaron 5 veces más derechos de agua de la cantidad de agua existente, en la cantidad de agua que se recarga en los acuíferos del río Copiapó. O sea, hay 5 veces más agua en papel, ¿no? En términos de regadores, en términos de derechos minero, de agua, etcétera, para que le aprobaran. Los regadores son una medida de caudal de agua. Claro, el derecho se constituye como un caudal, o sea, una cantidad de agua por litros por segundo, digamos, ¿no? Ese es el derecho que se otorga, es en caudal, tanto de agua superficial como de agua subterránea. Correcto. Y de esos derechos se entregaron 5 veces más agua del agua existente. O sea, empresas mineras que para que les aprobaran los proyectos pedían, la Dirección General de Agua les entregó esos derechos como en papel, pero no tenían respaldo de agua. Y lo mismo. Y el concepto, perdona que te pregunte, pero para completar la pregunta, para completar la aberración, ¿existe el conservador de raíces? Tú debes saber mejor que yo que existe un registro de propiedad de aguas. No. Es independiente del registro de propiedad de la tierra. Esa es la gran deficiencia que te estaba comentando recién. Yeah. O sea, hoy día la Dirección General de Aguas solo tiene registro de un 17% de los derechos de aguas otorgados. O sea, hay más de un 80% de aguas que el Estado no sabe dónde están, quiénes son los dueños y qué uso se le está dando. Entonces, ¿qué Estado puede hacer gestión de los recursos hídricos con ese nivel de desinformación? Es imposible. O sea, tú tienes que saber que tal porcentaje de agua de una cuenca tiene uso minero, tiene uso industrial, tiene uso agrícola, tiene uso sanitario, etcétera. De esa manera tú puedes gestionar. Pero si no sabes, y además en algunas cuencas el propio Estado ha entregado más derechos del agua existente, en Copiapó hoy día hay una situación crítica. El Estado está teniendo que invertir en una planta de desalinización de agua de mar de 250 millones de dólares para poder enfrentar la crisis de abastecimiento de agua para la población que se le viene en los próximos años, ¿no? Y eso es una, son recursos de todos los chilenos y chilenas que se están invirtiendo por la mala gestión del agua, por la sobreexplotación que las empresas mineras están haciendo en esa zona del agua. Porque la población, los agricultores, los ganaderos en esas zonas tienen periodos del año en que no tienen agua, tienen racionamiento de agua. Hay actividades agrícolas que se han muerto producto de la situación de crisis, pero las empresas mineras nunca han dejado de trabajar ni un día durante estos periodos de crisis hídrica. Minera Los Pelambres del grupo Luxic en el Valle del Choapa, ¿no? Salamanca, Illapel, Los Vilos. Hay gente que ha perdido sus plantaciones de cítrico, de palta, de cultivos de hortalizas, y la empresa minera nunca ha dejado de operar ni un solo día con la gran cantidad de agua que se consumen en estas operaciones. Entonces, claramente aquí estamos en una situación donde el dogma del mercado, ¿no?, el dogma de lo privado como principal eje gestor de la economía, dejó absolutamente de lado el bien común, el bien público, los derechos humanos, porque aquí la, la falta de agua está, está generando que el Estado no se está ocupando de la vulneración de los derechos humanos que se constituyen al momento que la gente no tiene agua para el consumo humano, para sus actividades económicas básicas, ¿no? Entonces, sin duda estamos en una... O sea, la gente sale a protestar, sale a marchar, sale a defender sus alternativas, sus actividades económicas, no es porque le guste, ¿no? O sea, hay un trasfondo en esto, ¿no? La gente quiere construir otro país y lo está haciendo en su territorio, pero para eso necesita defender el agua, y es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, nos fuimos un poco del tema, pero de la pregunta de Pamela, de esto de las responsabilidades, ¿no? Yo creo que ahí se pueden delinear un poco, extraer las grandes responsabilidades y las responsabilidades más territoriales. Hay muchos proyectos en la región del Biobío. Está la ampliación de la celulosa Arauco, por ejemplo. Están los terminales de gas en Talcahuano, Penco-Lirquén, de gas que vendría de Estados Unidos, incluso para venderle gas a los argentinos a través del tubo que se construyó a esa altura de Chile, que conecta la zona de Neuquén con la octava región. Están grandes proyectos que amenazan el agua, como son la, el embalse Punilla, la Hidroñuble, que es una central eléctrica en la zona de San Fabián de Alico. Está el, la gran e intensiva cantidad de monocultivo forestal, el 50% prácticamente de las plantaciones de pino y eucalipto que existen en Chile se concentran en la región del Biobío, que, bueno, vimos lo que pasó con los incendios el año pasado y las consecuencias que eso ha tenido para la, justamente para las problemáticas del agua. O sea, sí podríamos seguir mencionando otras problemáticas que de alguna manera no solo amenazan las zonas rurales, sino que también amenazan las grandes zonas urbanas como la intercomuna de Concepción, porque finalmente esto va, como ha ocurrido en Santiago también, que hay proyectos cercanos a las zonas de la cuenca de Santiago que empiezan a amenazar el abastecimiento de agua y la calidad del agua que se está consumiendo en las grandes zonas urbanas como la intercomuna de Concepción, o como ocurre acá en Santiago, o como puede ocurrir también en Valparaíso, Antofagasta, que son ciudades que concentran una gran cantidad de población y donde también se desarrollan actividades industriales muy intensivas que están amenazando la problemática del agua. Bueno, ahí algo le contaste a Pamela y a Ángela sobre esos temas, ¿no? Es terrible, pero nos dicen que hay otra pregunta, vamos a más preguntas. Alberto desde Casas Viejas nos dice: ¿qué pasa con nuestro río Maipo? ¿Qué sabe acerca de él? ¿Seguirá siendo intervenido por el proyecto Alto Maipo? ¿Qué esperamos? Cuando era niño me bañaba en el río, hoy ni siquiera hay agua para esto. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará con este río? Gracias por este extraordinario programa. Bueno, hola Alberto. Mira, sin duda la principal amenaza hoy día para el río Maipo y por lo tanto para una gran cantidad de población de Santiago que se abastece y vive o depende de alguna manera del río Maipo en sus actividades económicas o de subsistencia, ha quedado demostrado, lamentablemente, con la historia desde el año 2009 en adelante, que es un nefasto proyecto, ¿no? Para la cuenca de Santiago, para la gente del Cajón, para la gente de las comunas más cercanas al río Maipo. Hoy día el proyecto está de alguna manera casi paralizado. La institucionalidad ambiental, luego de muchas denuncias, de las cuales nosotros también participamos como OLCA a través de la red metropolitana No Alto Maipo, se logró que la Superintendencia de Medio Ambiente abriera un proceso de 14 infracciones, de las cuales 9 son graves, y que lamentablemente la Superintendencia, en una medida recientemente conocida, hace aproximadamente 3 semanas, le aprobó lo que se denomina un plan de cumplimiento, ¿no? Entonces la Superintendencia aceptó un plan de cumplimiento para subsanar esas 14 infracciones y no sancionar a la empresa y no pasarle multa a la empresa, no tomar medidas más drásticas con la empresa. Hoy día justamente se vencía el plazo, estábamos trabajando hoy día, en el transcurso de este día con las organizaciones, la presentación de una reclamación contra ese plan de cumplimiento en el Tribunal Ambiental de Santiago, que busca, o sea, solicitamos que se anule ese plan de cumplimiento y que se le dé curso a las sanciones. El proyecto está en una situación muy complicada, los bancos que lo financian están condicionando la transferencia de nuevos recursos frescos al proyecto a que todas estas incertidumbres se despejen, ¿no? Aquí hay comprometido el Banco Alemán, el BID, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, hay bancos privados de Chile, el Banco del Estado de Chile incluso también tiene recursos comprometidos, hay un banco de Noruega, ¿no? Y que se han dado cuenta que es un mal proyecto. Es un proyecto que le costaba originalmente 900 millones de dólares y ya va en más de 2.000 millones de dólares su construcción y está en un 50%, dicen ellos, de construcción. Y estos cambios que se están haciendo ahora generarían un aumento mayor de la inversión, que podría bordear los 3.000 millones de dólares. O sea, los bancos hoy día están evaluando si este proyecto sigue siendo un negocio, porque finalmente los bancos prestan plata para hacer negocio, y si esto sigue siendo un negocio o van a desistir de mantener su apoyo a este proyecto, que es lo que nosotros esperamos, porque se ha dado, a través de la acción de la gente, se ha demostrado que este es un proyecto inviable, de alto costo ambiental y social, que es un proyecto que la evaluación ambiental fue absolutamente deficiente. Los problemas que está teniendo el proyecto para su construcción, que tiene que ver sobre todo con la construcción de los túneles, es porque la empresa en su momento no presentó los estudios geológicos. Este proyecto en un 90% es la construcción de un túnel de 70 kilómetros de largo, que capta el agua de 3 ríos, que los desvía de su cauce natural y los devuelve 100 kilómetros más abajo, a la altura del Manzano aproximadamente, Las Lajas, ¿no? Y eso se están metiendo por abajo de la cordillera sin conocer qué es lo que hay bajo la cordillera. Entre otras cosas, uno de los puntos más sensibles que nosotros hemos tomado es que pasa por abajo el monumento natural El Morado, ¿no? Es un área protegida donde hay glaciares y se les ha permitido, se les autorizó construir una parte del túnel por abajo de este monumento. Esos glaciares son reserva de agua para Santiago, por lo tanto afectarlos es afectar la disponibilidad de agua y los caudales de agua para el agua potable de Santiago, por lo tanto sobre eso hay que tomar conciencia. Esto no es un problema solo de la gente del Cajón del Maipo, es un problema de Santiago que debe ser considerado en toda la ciudad de Santiago, porque afecta por lo menos el abastecimiento de agua de aproximadamente un 80% de la población de las comunas del Gran Santiago. Entonces, creo que tenemos que seguir bregando para que ojalá este proyecto no continúe y que se obligue a las empresas involucradas a reparar los daños que ya han causado hasta ahora. Así que le agradezco mucho a Alberto la consulta, muy contingente también de lo que está pasando en estos días, y esperamos que tome ese curso en el Tribunal Ambiental. Ojalá. Nos dicen que tenemos otra pregunta. Sí, otra pregunta de parte de Roxana Fanelo, que está escuchando en Argentina y que le gusta mucho Puente Alto, viene constantemente acá. Ella dice: yo me pregunto por qué destrozan los ríos para sacar energía cuando Chile tiene un enorme y vasto desierto para obtener energía fotovoltaica. ¿Cuál será el objetivo finalmente de destrozar tan hermoso país? ¿Acaso los chilenos no tienen conciencia por lo que tienen? Yo creo que se ha desfasado el nivel de conciencia sobre lo que está pasando con la implementación de estos proyectos, ¿no? Lamentablemente, como Roxana dice, Chile tiene potenciales de generación de energía renovable que son muy grandes, pero acá lo que prima es la lógica de la rentabilidad de corto plazo, y eso para las empresas es construir plantas que son en algunos casos muy caras, como las hidroeléctricas, pero que le significan costos muy bajos en la operación en el largo plazo y por lo tanto altos niveles de retorno y de rentabilidad. Entonces, por eso se siguen construyendo hidroeléctricas, por eso vamos a ver si continúa, pero se construyeron el 46% de la energía eléctrica que se genera en Chile se hace a través de termoeléctricas a carbón, también diésel, también gas, que son altamente contaminantes, derivados del petróleo. Y claro, como dice Roxana, es como inexplicable, ¿no?, que se permita continuar en esto. Yo creo que hay todo un cambio cultural que esto requiere también, que ha ido ocurriendo en nuestro país. Hay una mayor conciencia de los derechos, de la nueva relación y la nueva ética que debe existir en nuestra relación con la naturaleza, o nosotros como parte de la naturaleza, y esas cosas están ocurriendo, y por eso hay tanto conflicto socioambiental, y por eso hay tanta gente preocupada de lo que está pasando con el agua, por ejemplo. Yo espero que seamos capaces de los movimientos socioambientales de cambiar esta política que favorece solo a las grandes empresas y no al bienestar general, y sin duda la energía renovable, Chile tiene muchas potencialidades que podría resolver sus necesidades y no estar pensando en generar más y más energía. Resulta que ahora nos enteramos que es para venderle electricidad a las empresas mineras que están en el lado argentino, ¿no? A propósito de que Roxana viene de Argentina, incluso los últimos 2 años le hemos estado vendiendo gas a Argentina, ¿no? Le hemos estado vendiendo gas, y resulta que se supone que los que tienen gas es Argentina, y Chile no tiene gas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Chile le vende gas a Argentina? ¿De dónde viene el gas? Bueno, es gas que llega de barcos que vienen de Estados Unidos, que se desembarcan en el puerto de Quintero o en el norte, y que luego se traslada en el invierno cuando hay escasez de gas en Argentina. Entonces nos han chantajeado durante todo este tiempo que se necesita construir Alto Maipo, se necesita Hidroaysén, se necesita la termoeléctrica Castilla, la termoeléctrica Punta Alcalde, que finalmente son proyectos que finalmente la gente ha echado abajo, y resulta que seguimos teniendo electricidad

por su lado, William Orambuena, que está escuchando en Bajos de Mena, vivo en un lugar que está completamente contaminado. La gente no cuida ni respeta el medio ambiente. ¿Cómo desarrollar conciencia con vecinos que apenas le alcanza para vivir y ni siquiera tienen idea de lo que estamos hablando? Bueno, sin duda, la política educacional en relación a educación ambiental es bastante limitada, ¿no? Entiendo lo que plantea Carolina, digamos. Yo creo que lo que se requiere es realizar una nueva educación ambiental, que unos amigos han desarrollado una propuesta en esa dirección y que se le denomina educación socioambiental, ¿no? Donde el trabajo que se hace en la escuela no puede estar al margen del territorio en el que está inserta la escuela, y por lo tanto la educación socioambiental es generar conciencia en los niños, las niñas, los jóvenes, del entorno en el que viven, del medio ambiente con el que se tienen que relacionar, y cómo incide eso en su calidad de vida, incluso en el rendimiento intelectual, ¿no? Está comprobado, por ejemplo, en Santiago hay un estudio que se hizo en una universidad que correlaciona bajos rendimientos en el CIMSE con las zonas donde la contaminación del aire es más alta en las comunas de Santiago, ¿no? O sea, hay una asociación de la composición química de la contaminación del aire con los bajos rendimientos o los problemas que los niños y las niñas están teniendo en las escuelas. O sea, sin duda hay una relación muy directa en las condiciones ambientales, en la calidad ambiental del agua, del aire, del entorno, ¿no? Con las posibilidades de desarrollo intelectual de nuestros niños y nuestras niñas, y por lo tanto la educación ambiental tiene que ser socioambiental, vinculada al territorio, ¿no? No puede ser algo solo reducido al reciclaje o hacer una huerta, que ojalá se hicieran todos los colegios para generar esos vínculos con la tierra o reconstruirlos, pero sin duda se requiere ir un poco más allá hoy día en términos de la educación cívica en relación a la problemática ambiental. O sea, aquí hay derechos ambientales involucrados, hay derechos humanos del ámbito del medio ambiente que conciencia y se debe transmitir desde el punto de vista de la educación cívica. Por otro lado, bueno, visualización. En realidad, la tierra, el entorno, la naturaleza en la que estamos, está, creo, dando duras batallas para resistir la agresión que se le está dando, ¿no? Es difícil predecir, pero hay ciertos estudios que muestran, por ejemplo, la desaparición de especies de nuestro, o que cada día hay más especies vegetales o animales que tienen que tener algún régimen de protección porque están desapareciendo, ¿no? O sea, tenemos una pérdida de la naturaleza todos los días que tenemos que hacernos cargo. Y yo creo que lo más importante es lo que está haciendo mucha gente a lo largo de Chile, que está luchando por un lado por defender la construcción de sus alternativas en sus territorios y también por cambiar las cuestiones más de fondo, las cuestiones estructurales. Lo que dice Williams, me parece que era de Bajos de Mena, hay un concepto que viene de nuevos pensadores en el mundo, ¿no? Que de corrientes que estudian lo que es la relación de la economía, la sociedad con el medio ambiente, y que es un concepto que es parte hoy día del concepto de justicia social y que es justicia ambiental, ¿no? O sea, no hay justicia social si no hay justicia ambiental. Todos conocemos por informaciones referenciales lo que pasa en Bajos de Mena, y sin duda es mucha más dura la vida de condiciones socioeconómicas de sectores de Puente Alto como Bajos de Mena, si las condiciones ambientales, además, la falta de áreas verdes, la falta de condiciones ambientales en general para desenvolver la vida, se hace mucho más difícil. Hay más posibilidades de propagación de ciertas enfermedades, hay más posibilidades de situaciones de estrés. O sea, hay una cantidad de problemáticas que tienen que ver con lo ambiental, que no es solo lo ambiental sanitario, ¿no? Sino que tiene que ver con esto que yo les decía, que el derecho al medio ambiente, ¿no? Y aquí hay una gran injusticia. O sea, si tú lo ves por la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes que hay, las diferencias que hay a las distintas comunas que hay en Santiago, te das cuenta que aquí hay una gran injusticia ambiental. Correcto. ¿No? Y eso precariza la vida, precariza las condiciones de vida de la gente. Y por lo tanto, el Estado, las municipalidades, tienen que hacerse cargo de proveer y de equilibrar esas condiciones de vida que se proveen dentro de los servicios, de la infraestructura, de las áreas verdes, de los colegios, de las condiciones que tienen los colegios en las comunas para desarrollar la vida de una gran cantidad de tiempo que los niños y las niñas están en estos lugares. Entonces creo que tenemos que incorporar dentro de nuestras demandas, dentro de nuestras peticiones, de lo que construimos también comunitariamente en nuestra junta de vecinos, en las distintas organizaciones vecinales, la problemática ambiental como un derecho al que tenemos que exigir, ¿no? Que tenemos que construir y exigir, en este caso del Estado, de los municipios, para que efectivamente tengamos mejor condición y calidad de vida. Y ver esto no solo como un tema de lo verde o de la conservación, sino que como un derecho, ¿no? Uh-huh. Bueno. Una sola cosita. ¿Dónde puede la profesora, por ejemplo, sacar información para poder enseñarle a los niños a respetar y a cuidar el medio ambiente? ¿Hay algún lugar en la página o algún lugar que tenga? Bueno, está nuestra página web, que es olca.cl. Puede mandarnos un mensaje también en el Facebook, Olca Chile. Yo lo puedo poner, por ejemplo, en contacto con el grupo que viene trabajando esta propuesta de educación socioambiental. Uh-huh. Y hay un manual que ellos han realizado con materiales de apoyo que se pueden ir incorporando en el trabajo de los colegios, y creo que es lo más concreto, y ahí podemos seguir intercambiando más adelante. Muchas gracias, Lucio. La verdad es que el tiempo se nos es implacable. Nos quedamos cortos con. Nos quedamos con Dominga fuera de la agenda. Nos quedamos con muchas cosas fuera, pero el programa es suyo, señor auditor. Y usted es para usted y por usted. Así que, por mi parte, yo me despido. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por escucharnos, queridos amigos. Sí, te dejamos invitado para la próxima vez para hablar de Dominga, efectivamente, que es un tema que, bueno, está para largo, pero lo vamos a tener aquí para ese tema. Muchas gracias por todas las preguntas y por todo a nuestros auditores. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar acá.